Buenas tardes. Estamos en un reporte especial para comentar el juicio a Alejandro Rodríguez, asesino de Hitler Rojas, defensor de el río Marañón y opositor al proyecto Chavín 2. Estamos con Jorge Chávez, periodista de Celendín. Hola, Jorge, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? A todos los que nos escuchan. Bueno, tenemos información casi nueva, reciente, cerca sobre el caso del asesinato de este activista ambiental que nos llegó la noticia el pasado 28 de diciembre. Jorge, coméntanos qué ha sucedido hoy, miércoles 30 de diciembre, en Celendín. Tenemos entendido que se ha realizado un juicio. Cuéntanos qué ha sucedido hoy. Bueno, ya se ha llevado una diligencia judicial respecto al el día 28 de diciembre, al promediar las 11 de la noche, Alejandro Rodríguez García, el actor del asesinato de Hitler Rojas González, se ha entregado a la policía, y de la cual se le trajo a Celendín para que se le haga el juicio respectivo, que se ha realizado hoy día a las 8 de la mañana y ha terminado a las 10:50 de la mañana, y de la cual el resultado ha sido de que se le ha dictado la pena de 9 meses de prisión preventiva al señor Alejandro Rodríguez por el asesinato de Hitler, Rojas. De acuerdo a las manifestaciones, se tiene de que el señor Alejandro disparó de 8 balazos al cuerpo del activista ambiental, al sino de que después de que habían tenido una riña verbal, la amenazó y el asesino le respondió con una piedra, y de la cual la supuesta arma que le había amenazado al asesino lo cogió y le disparó al cuerpo del activista. Hay que recalcar que el arma homicida no ha sido hallada hasta el momento. Entonces, no se puede cerciorar de que realmente esa arma pertenece a Hitler Rojas. Pero de acuerdo a algunas manifestaciones de los pobladores que hemos recibido información hace unos par de minutos, es de que él no ha portado arma ese día, y de la cual arma que tenía no lo tenía ya en su poder hace ya bastante tiempo. El otro punto es de que recientemente el juez se ha preguntado ya después que él ha sido prácticamente el vareo de la caída, que según manifiesta se había tropezado, se había caído, entonces ¿por qué no se escapó y por qué lo disparó? De la cual el asesino solamente se cogió el arma y disparó, pero nunca se manifestó por qué no se retiró o se escapó. Seguimos todos conmocionados, ¿no?, con la noticia y con lo que relatas, porque sabemos que en Yajén y bueno, en los otros centros poblados hay una oposición muy fuerte al proyecto Chavín 2 de Odebrecht, ¿no? Y también se conocía que Hitler Rojas había sido, bueno, acusado falsamente, ¿no?, para intimidarlo, ya que era parte de la organización. ¿Se sabía si habían otro tipo de amenazas hacia él? Bueno, ya sabíamos de que había parte de amenaza de los operadores de Odebrecht hacia su persona, aparte de los juicios que tenían por temas de la defensa del río Marañón, pero seguro en el transcurso de estos días se podrá descubrir más cosas en torno a lo que le ha pasado, ya que por ahí manifiestan de que la rivalidad que ha tenido con el señor Alejandro, en parte desde hace un año, de acuerdo a lo que se manifestaba hoy día, pero no se indicó el motivo de la rivalidad, pero fuentes extraoficiales manifiestan de que la rivalidad se tiene en torno al proyecto hidroeléctrico Chavín 2, ya que el señor Alejandro estaría prácticamente a favor del proyecto, cosa que es bien diferente a la posición de Hitler Rojas, que estaba en contra, y de la cual era uno de los miembros el Frente de Defensa del Río Marañón, que es del sector de Yajén. Entonces, hay ahí unas preguntas casi inconclusas sobre respecto a este crimen, ya que uno, como te repito, no hay el arma homicida, no se le ha encontrado. El otro punto es también de que se ha entregado después de varias horas después del hecho, donde me mandé en cuenta de que la policía ya lo tenía rodeado y prácticamente el camino desde Yacén, que es la zona, hasta Villa Aurora, donde se ha entregado, es un camino de 6 horas para la gente que tiene buena caminata. Entonces, si él se escapó, ni bien pasó el acto, que ha sido aproximadamente a las 9 de la mañana, entonces en 6 horas, más o menos pasado el mediodía, le debería haber llegado a Villa Aurora. Entonces la pregunta es, ¿qué hizo en el tiempo libre? ¿Con quién conversó? ¿Con quién habló? Entonces hay una justificación de que no queda aclarada. Y también mencionabas en tu relato, en Twitter, que el acusado, bueno, y ahora condenado, contaba con una defensa robusta, ¿no? Tenía 2 abogados. Sí, ha contado con 2 abogados, y la pregunta es, y que se hacen algunos, es, bueno, ya eres un agricultor y lo normal es que tendrías una defensa, pero 2 abogados para tu defensa es lo que ya llama bastante la atención. Hay que tomar en cuenta de que la audiencia que vi hoy día en el juzgado de Celendín ha estado con un resguardo policial debido a que a la posición de Hitler y al tema polémico por el caso de Chavín II, ha habido un contingente policial resguardando. Pero gracias a Dios no ha pasado ningún por mayor y se ha desarrollado con total tranquilidad el evento. Una de las curiosidades también ha sido de que al terminar el proceso que se dictó la prisión preventiva por 9 meses, el denunciado, el asesino de Hitler Rojas, salió prácticamente sonriendo y mientras le metían dentro de la cabineta de la policía. En el transcurso de estas horas estará siendo llevado a la cárcel de Huacariz a esperar su juicio oral, que se realizará en la ciudad de Cajamarca, si es que no me estoy equivocando. Bien, Jorge, bueno, muchas gracias por informarnos. La verdad, ha habido bastante conmoción en muchas personas por lo sucedido. Es bastante extraño lo que relatas acerca de ese señor Rodríguez, ¿no? Que al parecer se siente un poco impune, ¿no? Pero bueno, esperemos que sí llegue la justicia para Hitler Rojas y su familia. También nos preguntábamos si más adelante nos podrían informar si hay alguna forma de ayudar, porque sabemos que dejaba 5 hijos en la orfandad. Sí, eso es lo que se tiene conocimiento, entonces eso lo están viendo en la parte legal, para ver el tema de la reparación civil que va a ser, que están viendo cómo pedir, ya que tiene hijos en menor edad que van a necesitar apoyo económico, entonces eso se está viendo ya con la parte del abogado que han contratado para que dé el caso. Y sí, es lamentable ese hecho, ya que ahora que me hace recordar, incluso el abogado defensor aducía del asesino y decía, bueno, tiene familia, tiene hijos que mantener, eso que el otro, pero bueno, la cuestión es de que del asesinado también tiene hijos, y lo que siempre hacía recalcar bastante era de los 8 balazos que no solo en el tórax, sino en parte de los miembros inferiores y superiores, que ha recibido también impacto de balas. Entonces, ya en los transcurso de estos días sabremos más de acuerdo a cómo están llegando las pruebas, ya que el homicidio ha sido en un lugar muy alejado de Celendín, entonces las pruebas estarán llegando poco a poco, porque una de las pruebas justo llegó a inicio de la diligencia fue la prueba de absorción atómica, que daba resultado positivo al señor Alejandro Rodríguez. Entonces, en ese sentido, entonces hay que esperar para que lleguen todavía el resto de la documentación, ya que la autopsia o necropsia, no sé cuál es el término correcto ahorita, que tiene ese conveniente, pero que se hizo en la misma zona de Yajén, ese documento está todavía ahí en camino para que se termine. Con ese documento también se determinaría los tipos de balas usados, ya que en la escena de crimen se han recogido casquillos y una bala que se extrae del cuerpo. Eso es hasta el momento la información que se tiene. Esperemos saber más en esos días y ya nosotros informaremos a través de las redes sociales sobre lo que se pasa en este caso.